En este momento me encuentro con la licenciada Roxana Bruno, tratando de poder hablar, exponer sobre una temática en particular y que lamentablemente no fue recibida, no tuvo la oportunidad de hablar en este debate con la modificación que plantea desde el PJ Abraham de la ley específica 7722. ¿Qué tal? Muy buenos días para Radio La Mosquitera. Buenos días, gracias por este espacio. Y bueno, sí, lamentablemente un sinsabor porque había presentado la nota en mesa de entrada de la legislatura en tiempo y en forma para ser escuchada. Yo soy científica y quería hacerle llegar a los senadores que se encuentran realmente en una encrucijada a la hora de decidir si dejar entrar a estas empresas megamineras que utilizan grandes cantidades de agua y a la industria del fracking, de la fractura hidráulica, que también utiliza grandes cantidades de agua y que tienen en común que utilizan grandes cantidades de sustancias tóxicas. Yo, como científica, como investigadora, quería hacerles llegar una perspectiva distinta. Quería hablarles específicamente de sustancias tóxicas, de esas dos palabras que quieren sacar de la ley y que tienen una importancia trascendental para el futuro de todos los mendocinos, porque la prohibición de la ley de las sustancias tóxicas, de alguna manera, protege de efectos en la salud que producen cuando se utilizan a gran escala, como lo hace el fracking y como lo hace la megaminería, porque no estábamos hablando de sustancias tóxicas que se utilizan para la fabricación de detergentes o de cosméticos. Las concentraciones en esos casos son realmente bajas y el impacto en la salud, podemos decir, que puede llegar a ser despreciable. Pero en el caso de la fractura hidráulica, por ejemplo, que utilizan, si un pozo utiliza 20 millones de litros de agua, la proporción de tóxicos que llevan esos 20 millones de litros son unas 400 toneladas de sustancias químicas, entre las cuales se encuentran surfactantes, anticorrosivos, antibacterianos, una mezcla de sustancias químicas, un combo químico que les va a permitir, según las características de la roca de esquisto, disolver la roca y permitir que salga el gas y el petróleo. El problema es que esas sustancias tóxicas vuelven a la superficie o quedan enterradas. Las que vuelven a la superficie arrastran consigo, por supuesto, las sustancias químicas, más las sustancias que naturalmente se encontraban debajo de la tierra, como son materiales radiactivos, sustancias radiactivas, uranio, radio, torio, radón. Sustancias como, por ejemplo, metales pesados, que también se sabe que son tremendamente tóxicos para la salud humana y que se encontraban en el fondo de la tierra y que salen con el líquido de fracturación o que tienden a salir a largo plazo y si toman contacto con los acuíferos se disuelven y toman contacto con el agua potable. Licenciada, discúlpeme, ¿esto cómo afecta a la población? La población toma contacto con estas sustancias que son vertidas tanto en el agua como en el aire, porque al aire también estas industrias liberan gran cantidad de sustancias tóxicas como son compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, óxidos de nitrógeno, que contaminan el aire, más partículas de polvo porque utilizan sílica o arena para poder hacer la fractura. Entonces se produce una contaminación aérea y las personas tomamos contacto con esas sustancias a través de la respiración, las respiramos, esas partículas que llevan, aparte de polvo, llevan compuestos orgánicos, se van pegando en las vías respiratorias superiores, como por ejemplo laringe, faringe, y vías respiratorias más profundas como tráquea, bronquios, alveolos, y se van adhiriendo, se van quedando pegadas y van produciendo una irritabilidad y una predisposición a sufrir infecciones pulmonares y llegan, cuando la acumulación es muy grande, incluso a desarrollar cáncer. Otra de las formas en que las personas tomamos contacto con las sustancias tóxicas es a través del agua, por tomar agua contaminada, o por alimentos que han sido o regados con aguas contaminadas o alimentos que hemos preparado con aguas contaminadas. Entonces, al ingerirlos, tenemos problemas como, por ejemplo, problemas gastrointestinales y, bueno, recordemos que son sustancias tóxicas. Tóxicas es un sinónimo de veneno. Por lo tanto, son sustancias que resultan venenosas, primero para el sistema nervioso. Entonces, producen neuropatías. Los efectos suelen verse a corto, a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo vamos a tener dolores de cabeza, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad, todo eso se llaman neuropatías. Por supuesto, con el tiempo desarrollan problemas neurológicos más graves. Son también sustancias tóxicas para el sistema inmune y producen enfermedades alérgicas, autoinmunidad. Son tóxicas para el sistema endocrino. Se sabe que estas sustancias se pueden unir a los receptores de estrógeno y de testosterona. Entonces, al unirse a esos receptores, van a afectar los órganos de reproducción femeninos y masculinos. ¿Y en qué se van a traducir? Se va a traducir en problemas para la reproducción, porque se ha visto, han visto los científicos, que afectan la calidad y la cantidad del semen, que afectan los ciclos menstruales, las ovulaciones, y entonces en Estados Unidos se han dado cuenta que la alta concentración de hidrocarburos provocan infertilidad, problemas para concebir, provocan también una gran cantidad de embarazos de riesgo porque estas sustancias se acumulan en el tejido adiposo, en la grasa corporal y también se acumulan en la médula ósea. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, por la movilización metabólica de la grasa y todos los cambios endocrinos que tienen con el embarazo y con la lactancia, estas sustancias químicas que han sido bioacumuladas en la madre son capaces de atravesar la placenta y se depositan en el hígado y en el cerebro fetal y producen malformaciones y son los responsables de los embarazos que se abortan espontáneamente, o de bebés que nacen muertos, o de bebés que nacen prematuros, con malformaciones, tanto neurológicas como cardíacas. Se ha visto en Estados Unidos que vivir dentro de un radio de 16 kilómetros de una explotación de petróleo no convencional aumenta 4,5 veces el riesgo de tener un bebé o prematuro o muerto, o con bajo peso, con cardiopatías congénitas o incluso con problemas neurológicos graves. Han visto defectos del tubo neural, como son espina bífida, anencefalia, problemas realmente graves. Y están asociados con vivir a una distancia de 16 o más kilómetros de un pozo. Recordemos que la ley del senador Agulles propone crear parques mineros que él dice controlados a 10 kilómetros o a más de 10 kilómetros de las poblaciones. Pero están viendo en Estados Unidos que a 16 kilómetros de los pozos tienen alta incidencia de embarazos con problemas de riesgo y nacimientos con malformaciones congénitas y neurológicas. Entonces, el tema que yo quería exponer es de qué hablan los científicos cuando hablan de sustancias químicas, cómo esas sustancias químicas responden a las leyes de la naturaleza y cómo, aunque se puede monitorear y se puede saber qué nivel de un hidrocarburo hay en el aire o de ozono hay en el aire que respira una población, o se puede saber qué concentración de un tóxico existe en el agua, estas sustancias son muy difíciles de controlar porque no se pueden sacar del agua tan fácil, no se puede sacar esa mezcla de hidrocarburos del agua porque los métodos serían carísimos y aunque sea, por ejemplo, que intentáramos sacar la radioactividad, por ejemplo, aunque se puede precipitar la radioactividad y se puede separar, esa radioactividad va a quedar o en un precipitado, en un residuo seco que va a ir a parar a algún cementerio de basura radioactiva, pero hasta que la radioactividad no decae, sigue siendo dañina para la salud. O va a a quedar en el fondo de un río o de un acuífero. Entonces, las sustancias tóxicas no siempre se pueden controlar y mucho menos se puede controlar a la naturaleza. Porque en el caso, por ejemplo, de los hidrocarburos en el aire o del ozono, es el viento el que los acumula, o sea, se acumulan o aumentan las cantidades hacia donde corre el viento. Entonces, en Estados Unidos se ha visto que la cantidad de ozono y de hidrocarburos aromáticos aumenta 10 veces en poblaciones rurales alejadas de las zonas de fracking y no en las zonas de fracking. Entonces van los técnicos a hacer mediciones del aire en la zona de fracking y no encuentran nada, pero se van a poblaciones alejadas, rurales, que nada tienen que ver, y es allí donde se ha aumentado la concentración de estas sustancias de hasta 10 veces, produciendo una incidencia de riesgo de cáncer del 45%. Entonces, usted estaría diciendo, licenciada, de que una vez que se contamina el agua con el fracking, no hay vuelta atrás. Es muy difícil tratar el agua porque es muy costoso. Implicaría métodos para sacar esos químicos, que son destilaciones a altas temperaturas. Bueno, métodos que son realmente muy caros y que no van a dar. No van a ser rentable la actividad, por lo tanto no se van a hacer. Entonces, con ese residuo, o hay que almacenarlo en algún lado, hay que ponerlo en diques de cola o en recipientes, con el agravante o con el peligro de que la naturaleza sobre esos depósitos va a actuar, porque nosotros no podemos impedir que en un dique de cola, con altas temperaturas, los hidrocarburos no se evaporen. No vamos a impedir que con las altas temperaturas se produzca que los glaciares se deshielen, que haya aluviones, como han habido en la montaña, en Mendoza, aluviones, y esos aluviones se lleven puesto los diques de cola o las zonas en donde esas sustancias están siendo acumuladas. Y con respecto a las empresas mineras, ¿cuál es la contaminación fundamental? Con la idea de la minería que quieren instalar, de que es una minería sostenible, le dicen, o sustentable, nada más lejos de la verdad, porque si bien están haciendo una especie de bypass a la ley, porque dicen que no van a utilizar cianuro, pero van a utilizar otro método, dicen que van a utilizar otro método, que es el método de la flotación. El método de la flotación utiliza xantatos. Los xantatos se han investigado muy poco, pero existe una ficha química, de información química, técnica, y se sabe que los xantatos son sustancias tóxicas para las personas, irritantes, que pueden causar enfermedades, y además son muy tóxicas para la vida acuática. Y esas sustancias, cuando terminan en el agua, terminan causando daño a la salud.